baja el orgullo. Dejemos de pelear, casi no fluyo. Si no quieres, pues ok, cada cual con lo suyo. Si te gusta estar así, problema tuyo. Baby, tú me encantas, pero tu tranquilidad primero. Y tú siempre estás robándome la paz. Otra pelea más no quiero. Baby, tú me encantas, pero tu tranquilidad primero. Y tú siempre estás robándome la paz. Otra pelea más no quiero. Tú tienes orgullo, pero yo tengo más. Y si me jodes demasiado, ya no habrá vuelta atrás. Siempre haciéndote la dura cuando yo quiero hablar. Y como sigo así de loca, no te voy a llamar. Tú y yo éramos los novios perfectos. Me mirabas en la clava cuando estaba en concierto. A las 3 de la mañana por la calle con pijama. Pa' buscarme mar y cuando hay un montón es abierto. Yeah, yeah. Y si la vida se va, me voy contigo mientras pueda. Pero déjalo ya, necesitamos una cena y una copa de más. Para curar toda esta pena y empezar a brindar. Contigo estoy de enhorabuena, pero... Baja el orgullo, dejemos de pelear, casi no fluyo. Si no quieres, pues ok, cada cual con lo suyo. Si te gusta estar así, problema tuyo. Baby, tú me encantas, pero tranquilidad primero. Y tú siempre estás robándome la paz. Otra pelea más no quiero. Hay algo en tu mirada que me dice que ya no siento lo de antes. Si estás triste, baby, te pasas media vida maldiciéndome. La otra media estamos, yeah, yeah, yeah, yeah. Hace ya unos meses que no sé qué hacer. Me odias por lo que antes me quería, baby. Tú intentas cambiarme y eso no va a ser. Me odias por lo que antes, yeah. Baja el orgullo. Dejemos de pelear, casi no fluyo. Si no quieres, pues ok, cada cual con lo suyo. Si te gusta estar así, problema tuyo. Baby, tú me encantas, pero